He tenido el gran honor de ser la intendenta de Cañuelas en el año del Bicentenario y también en el año en que cumplimos 40 años de democracia ininterrumpida. Y hoy quiero en primer lugar agradecer a la comunidad de Cañuelas por volver a elegirme y darme la responsabilidad de ocupar este cargo nuevamente durante estos 4 años. Hace un año, en este mismo acto, hablé de la responsabilidad que implicaba para toda la dirigencia política atravesar el 40 aniversario de la recuperación de nuestra democracia. Una democracia que, como decía el doctor Raúl Alfonsín, no solamente se vota, sino que tiene que servir para que todos coman, para que todos se curen, para que todos se eduquen. Creo que la política es la única herramienta que tenemos a nuestro alcance para transformar las realidades y gobernar, para trabajar todos los días e integrar a los que menos tienen, decir que ellos pueden conseguir un trabajo y tengan las mismas posibilidades. Nuestra gestión anterior estuvo atravesada por enormes dificultades, en su gran mayoría derivadas de una pandemia global que produjo estragos en todo el mundo, no solo en materia de salud, sino también en lo económico y en lo social. Y la atravesamos a nivel local cuidando la salud de cada uno de nuestros vecinos y vecinas, pero también haciendo enormes esfuerzos para cuidar a nuestras pymes, a nuestros comercios y a todas las fuentes de trabajo. Pero aún, a pesar de todas esas dificultades, pudimos llevar adelante la gestión que más obra pública hizo en toda la historia de Cañuelas. Obra pública pensada en un sentido federal, llegando con más de 600 cuadras de asfalto gratuito a nuestros barrios y localidades, y entendiendo que la obra pública no es un gasto, sino una inversión que potencia el desarrollo de nuestras comunidades. Hoy vivimos una realidad diferente. Tenemos un gobierno nacional que venía a terminar con la inflación, pero que impulsó en diciembre una brutal devaluación de más del 120%, y en los 2 primeros meses del 2024 ya acumula una inflación de casi el 60%. Bajar la inflación, enfriando la economía y provocando un receso, claramente no es una receta nueva. Intentan instalar la idea de que hay que sufrir para crecer. Es completamente falso eso. Como dijo Juan Domingo Perón, no hay que sacrificar una generación para que otra pueda disfrutar. Eso es un cuento muy viejo y conocido. Este gobierno cree que la obra pública es un gasto. Desfinanció más de 3.000 proyectos en ejecución en todo el país. Lo podemos ver en Cañuelas, en la obra de la variante paralizada, con el plan de viviendas para 400 vecinos en Vicente Casares paralizado, con la construcción de la Escuela 11 de Máximo Paz paralizada y las obras de la Escuela 24 y 36 rescindidas, todas con más del 55% de avance. Tanto la UOCRA como la Cámara Argentina de la Construcción han alertado sobre la gravedad de esta situación, que hoy ya estiman ha ocasionado la pérdida de 150.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta. El gran desafío de quienes creemos que la única forma de construir una patria mejor es con democracia es abrir los brazos para contener en la desesperanza y el enojo, y para construir una resistencia y un proyecto mejor con todos y todas los que crean que la única forma de crecer como país es con todos adentro, con trabajo, con justicia social y con solidaridad. Quiero comenzar agradeciendo muy especialmente a la familia Rocchini por poder realizar este acto tan importante en este lugar maravilloso. Como siempre digo, este parque industrial, que ahora en el mes de mayo cumple 16 años, es el corazón productivo de Cañuelas y uno de los mejores de toda la Argentina. Este parque industrial Cañuelas cuenta hoy con 50 empresas instaladas y otras 15 que están en proceso de instalación. Empresas que hoy generan más de 2.000 puestos de trabajo directo que se multiplican por 3 si tenemos en cuenta los trabajos y servicios indirectos. Son 6.000 trabajadores y trabajadoras vinculados a este lugar. 6.000 familias. Un parque que es un ejemplo del trabajo mancomunado entre el sector público y privado y que actualmente se está desarrollando la segunda etapa, que sumará 100 hectáreas y en las que más de 20 empresas ya han adquirido su predio. Por todo esto, iniciar el periodo de sesiones en este lugar para nosotros, como decía el presidente, es todo un símbolo, porque cuidar el trabajo y generar nuevas fuentes de empleo ha sido siempre para nuestro proyecto político prioridad. Y eso, en este contexto, es fundamental para que Cañuelas no detenga su crecimiento. El desarrollo que nuestro partido ha tenido en los últimos años y que hoy lo coloca como un municipio referente de la región es consecuencia de un trabajo constante por parte de un municipio presente y también por la decisión de grandes empresarios y emprendedores comprometidos con Cañuelas y que deciden apostar por Cañuelas. En este punto, y con el objetivo de afianzar esta política de creación de empleos, envié a principios de este año un proyecto a este Consejo Deliberante con una nueva ordenanza de promoción industrial, que fue tratada y probada y aprobada por unanimidad. Esta ordenanza, que ya está vigente, establece una exención del 100% en la tasa de seguridad de higiene y los derechos de construcción, tanto para edificación de nueva como para ampliación para todas las empresas y pymes que se radiquen en Cañuelas, con una única condición, que el 70% de los trabajadores que contraten tienen que ser vecinos y vecinas de Cañuelas. Cañuelas, uno de los partidos de la provincia con mayor crecimiento poblacional, con un 37,1% según el último censo. Este paradigma de crecimiento sostenido ha sido impulsado desde la gestión municipal en base a 5 ejes principales: la creación de empleo, el desarrollo institucional, la oferta educativa, la obra pública y el acceso a la salud. Como municipio, nos comprometemos fuertemente con el impulso de la actividad económica local. Nuestro objetivo es claro: garantizar la estabilidad y crecimiento de las empresas y pymes, así como la protección de los empleos. En este sentido, hemos facilitado el acceso a microcréditos para la reactivación productiva, créditos específicos para pymes lideradas por mujeres y microcréditos destinados a proyectos de inversión y capital de trabajo. Además, nos involucramos en el fortalecimiento de cooperativas agropecuarias y agroalimentarias, con programas que brindan asesoramiento y apoyo financiero a este sector vital para nuestra economía local. En cuanto al empleo, hemos implementado programas como Fomentar, Promover, Potenciar y otros destinados a la inserción laboral. Nos hemos adaptado al contexto actual, ofreciendo cursos presenciales y autoasistidos que promueven habilidades digitales y mejoran las oportunidades laborales. También, en el campo del turismo, Cañuelas ha venido creciendo en forma sostenida en los últimos años. El trabajo mancomunado, constante, con prestadores, emprendedores y comerciantes del rubro han hecho posible que hayamos puesto en el mapa nuestra oferta turística. El municipio de Cañuelas y el pueblo de Uribilarrea es uno de los que más ha crecido turísticamente en la región. Trabajamos para promocionar activamente a Cañuelas, participando en eventos provinciales y ofreciendo capacitaciones en manipulación de alimentos para elevar la calidad de los servicios turísticos en nuestra región. Además, hemos iniciado el programa Comercios Responsables para garantizar la seguridad alimentaria en establecimientos gastronómicos y hoteleros. Luego de los años de pandemia, retomamos nuestras fiestas populares. Volvió la Expo Cañuela, con una afluencia de público récord y la mayor cantidad de participantes y stands en la historia de la fiesta del dulce de leche. Las ferias han sido también un espacio fundamental para promover la inclusión y generar oportunidades para pequeños productores y emprendedores locales. Hemos actualizado y otorgado más de 400 permisos de ventas, brindando un sustento económico a numerosas familias de nuestra comunidad. Nuestra Feria de Artesanos de Uribilarrea, la Feria Mercedes Sosa, la Feria de Emprendedores y Emprendedoras en la Plaza San Martín son el sostén de un sector importante de la comunidad. Y un dato fundamental, más del 70% de los feriantes son mujeres. Nos tocó asumir la gestión hace unos años de un municipio sin futuro, sin oportunidades. Un municipio del que nuestros jóvenes se iban porque no podían trabajar ni estudiar. Fue porque nos animamos a soñar como comunidad que hoy Cañuelas es el gran polo industrial y productivo de la región, con este parque industrial que, como dije, ha sido el motor de crecimiento y la creación de empleo, con desarrollo de nuevas pymes en todo el distrito y con la erradicación del mercado agroganadero, un verdadero hito en nuestra historia, donde además ya está tomando forma el polo agrocomercial, desarrollando un ámbito para la instalación de empresas proveedoras de servicios al sector agropecuario, polo gastronómico, estación de servicio y un hotel de la cadena Hilton, entre otras cosas. Como solemos decir, Cañuelas dejó de ser una ciudad de paso y se convirtió en una verdadera tierra de oportunidades. Uno de los pilares de crecimiento de Cañuelas, junto con el desarrollo productivo, es nuestro proyecto educativo. La educación es la herramienta más eficaz que tenemos en nuestras manos para construir un futuro mejor y hacer que todos nuestros jóvenes tengan las mismas oportunidades para crecer y desarrollarse en el lugar donde nacieron. Perseguimos el sueño de hacer de Cañuelas un polo educativo y una ciudad universitaria, planificando las llegadas de nuevas casas de altos estudios y la apertura de más carreras. Antes del año 2008 no existía ninguna universidad pública ni privada en el distrito, y hoy Cañuelas ya cuenta con 3 edificios universitarios de la UCES. La Universidad de Morón trabaja fuertemente en su edificio propio y este año planifica iniciar el dictado de algunas carreras. Y distintas universidades públicas y privadas se encuentran instaladas o dictando carreras en Cañuelas. Universidad de Hurlingham, Siglo XXI, y UCASAL, entre otras. Hoy, nuestro municipio recibe todos los días estudiantes que llegan de distintos municipios de la región. Tenemos que decir con mucha alegría que ya existen más de 1.700 cañuelenses que han complementado sus estudios universitarios gracias a algunas de estas posibilidades, sin necesidad de irse de Cañuela. Y yo soy orgullosamente una de ellas. Como saben, hoy los destinos del país están en manos de un espacio político que no cree en la educación pública y gratuita y que ya dejó en claro que no tiene intenciones de avanzar en la puesta en marcha de las 5 universidades nacionales creadas por ley el año pasado. Lamentablemente, esta realidad atenta directamente contra el gran sueño colectivo de Cañuelas, de contar con una universidad propia, la Universidad Nacional de Cañuelas, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que esperamos que este año obtenga sanción definitiva del Senado. Aunque aún así sabemos que será difícil su puesta en marcha, mientras gobierna un proyecto que no quiere que los jóvenes lleguen a la universidad, que habla de meritocracia pero no de igualdad de oportunidades. Este presidente y la vicepresidenta y diputados del PRO votaron en contra cuando se trató el proyecto de la Universidad Nacional de Cañuelas, dándole la espalda al futuro de nuestros jóvenes. El proyecto político del que orgullosamente soy parte ha demostrado con creces que es mentira que, como dijeron, los pobres no llegan a la universidad. La realidad nos dice que más del 70% de los egresados de las nuevas universidades de la provincia son la primera generación de universitarios en sus familias. Estoy convencida de que la educación no puede ser un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todos. Estoy convencida de que Cañuelas merece una universidad pública y gratuita y que nadie nos puede decir que no tenemos derecho a defender y luchar por nuestra Universidad Nacional de Cañuelas. Por eso los llamo a no bajar los brazos en esta cruzada. Aunque nos lleve tiempo, tarde o temprano, vamos a lograrlo. Cañuelas va a tener su propia universidad nacional, pública y gratuita. Articulamos junto a la provincia de Buenos Aires el programa Conectar Igualdad Bonaerense y el año pasado continuamos entregando netbook en forma gratuita a nuestros chicos y chicas de las escuelas, buscando achicar la brecha digital aportando herramientas tecnológicas. En este mismo sentido, fortalecimos desde el municipio nuestro punto digital, instalado estratégicamente en Mozotegui y Mitre, y que es visitado diariamente por decenas de personas de todas las edades para realizar distintas actividades y cuyo objetivo es la disminución de la brecha digital y el acceso libre a las tecnologías, colaborando en la realización de trámites digitales y brindando cursos para jóvenes y para nuestros queridos adultos mayores. También trabajamos en colaboración con diferentes áreas del municipio, con el Centro de Formación Laboral número 401 y el Plan Fines, destinado a la finalización de los estudios secundarios, algo fundamental para la inserción en el mercado laboral de nuestros jóvenes y adultos. Tenemos el privilegio de contar con 5 jardines maternales y estamos próximos a inaugurar 2 nuevos proyectos, el Jardín Municipal Arcángel San Gabriel en el barrio de Los Pozos y el Centro de Desarrollo Infantil en el barrio San Ignacio. Estos nuevos centros ampliarán nuestra capacidad para brindar atención integral y de calidad a más niños y niñas de nuestra comunidad. En conjunto con el Consejo Escolar, a lo largo del año pasado, hemos podido concretar grandes logros en materia de educación. Entre los más importantes puedo señalar la inauguración del nuevo edificio del Jardín de Infantes 910 en el barrio Los Pozos. En ese jardín nos acompañó el padre Federico de la comunidad de Santa Rosa. Un verdadero sueño que la comunidad había perseguido por años y logramos concretar gracias al acompañamiento del gobierno provincial de nuestro gobernador Axel Kicillof. Reinauguramos el edificio de la Escuela de Villa Adriana, que cuenta con más de 100 alumnos en la primaria y 70 en la secundaria. Llevamos adelante una ampliación de aulas, la renovación de pisos, la construcción de 2 aulas adicionales y la creación de un moderno gabinete. Se han realizado ampliaciones y refacciones en varias instituciones educativas, como la Escuela Primaria 8 en La Noria, la Escuela Primaria 20 en el barrio La Torre y la Escuela Primaria 33, así como mejoras en la Escuela Secundaria 9. Están prácticamente finalizados y a punto de inaugurarse otros 2 edificios, el Jardín de Infantes 917 en el barrio de Moradas de Máximo Paz y la futura Escuela Primaria 35 del barrio La Pradera. Obras ejecutadas en forma conjunta entre la provincia y el municipio. Como comenté al principio, por falta de financiamiento del Gobierno Nacional, la construcción del edificio de la Escuela 11 de Máximo Paz, que avanzó en más de un 60%, hoy se encuentra paralizada. Y otras 2 escuelas más, con el avance del 50%, como las escuelas 24 y 36. También se ha detenido como consecuencia de la situación económica que derivó del brutal ajuste. Hacemos votos para que las autoridades nacionales recapaciten y entiendan que la educación no puede ser una variable de ajuste. Mi compromiso es trabajar y gestionar todo lo que esté a mi alcance para que estas obras se retomen y se hagan realidad lo antes posible. En materia de salud, quiero en primera instancia hablar del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, que es el centro de salud de alta complejidad más importante de la región y uno de los más importantes del país, y que en este último tiempo, lamentablemente, ha sido noticia debido a la preocupación que genera que no esté del todo asegurado su financiamiento. Hace unas semanas leí un comunicado de la Asociación de Trabajadores alertando sobre esta situación, que entiendo que en el corto plazo se ha regularizado, pero que sigue generando preocupación, sobre todo por la falta de certezas sobre la actualización del presupuesto. Quiero hacer un llamado de atención sobre esto y convocar a todos los sectores políticos y especialmente a todos los concejales y concejalas. Como les dije el día de la Asunción, Recuerden que antes de ser políticos, son vecinos y vecinas de Cañuelas. Trabajemos unidos para asegurar el financiamiento y la continuidad de todos los servicios de nuestro hospital. Al igual que la educación, la salud no puede ser una variable de ajuste. Ustedes saben que fue muy importante el trabajo de nuestros concejales en la recuperación del predio, que estaba completamente degradado y donde funcionaba una tosquera clandestina. En total soledad, en medio de una campaña de prensa que nos acusaba de querer instalar un bingo, fueron nuestros concejales quienes tuvieron el coraje de dar ese primer paso. Y menciono esto porque creo que es importante destacarlo y reconocerlos. Y especialmente hoy reconocer a quien fuera el presidente de ese Consejo Deliberante y nos dejó prematuramente hace muy poco, mi querido amigo y compañero Fernando Curi. Este hospital Cuenca Alta fue inaugurado a fines del 2015 por nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que lo entregó listo para funcionar, llevándose equipamiento importantísimo como el angiógrafo. Por eso tenemos que defender un hospital que es de todos los vecinos de Cañuelas, que durante la pandemia se equipó en tiempo récord y logró funcionar a pleno, que tuvo más de 3.500 internados con respirador, entre ellos 800 vecinos y vecinas de Cañuelas, que permitió que a nadie le faltara una cama y un respirador. Un hospital que ya firmó su constitución definitiva como SAMIC, asegurando para el municipio de Cañuelas un lugar en el Consejo Directivo y creando la carrera hospitalaria, lo que implicó el pase a planta de los trabajadores, que hasta entonces eran monotributistas. Un hospital que en junio del año pasado incorporó un nuevo angiógrafo para reemplazar al que se habían llevado y logró instalar un servicio de hemodinamia con 4 camas. Un hospital en el que inauguramos una unidad de terapia intensiva pediátrica con 7 camas y un equipo multidisciplinario. Un hospital donde instalamos nuevos quirófanos preparados para cirugías de alta complejidad como neurocirugía y cirugía cardiovascular. Un hospital que es referencia en la región y cuenta con más de 1.000 trabajadores distribuidos en 23 servicios y 16 especialidades, 204 camas, entre ellas 22 de terapia intensiva adulto, 7 de terapia intensiva pediátrica y 22 de neonatología, 6 quirófanos de última generación en plena actividad, angiógrafo, tomógrafo, gimnasio de rehabilitación, 12 ecógrafos, laboratorio de toxicología de nivel internacional, entre otros equipos de última tecnología. Este es hoy el hospital que es de todos los vecinos, un verdadero referente de salud regional y uno de los hospitales más equipados de todo el país. Este es el hospital que tenemos que estar dispuestos a defender a cualquier atropello. Quiero mencionar también el trabajo que realizamos desde el área de salud municipal, el Hospital Ángel Marcetti y las salas de atención primaria de la salud. Estamos comprometidos con la implementación de un plan integral que abarca la medicina preventiva, sanitaria y social. En este sentido, en el Centro de Atención Primaria de Máximo Paz, hemos establecido un seguimiento del desarrollo infantil, desde el nacimiento hasta los 3 años. Esto incluye controles mensuales desde el primer año, luego bimestrales y trimestrales hasta los 3 años. Además, continuamos con la campaña de vacunación recorriendo los barrios y localidades de Cañuelas, al hogar de ancianos y nuestros queridos centros de jubilados. Por su parte, en nuestro hospital descentralizado Ángel Marcetti hemos implementado importantes mejoras con el objetivo de brindar un servicio más eficiente y de calidad a nuestros vecinos y vecinas. Pusimos en marcha una nueva guardia, no solo mediante una mejora edilicia, sino optimizando los procesos de recepción y admisión y pases de los servicios de internación. El Hospital Marcetti es hoy la única base central de emergencias pública y realiza cobertura en todos los corredores viales. Hoy contamos con un sistema de salud que trabaja en red, articulando el trabajo de las unidades sanitarias, el Hospital Marcetti y el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner. También, en materia de sanidad animal, continuamos trabajando en una política pública muy solicitada por vecinos y vecinas, vinculada a la tendencia responsable de mascotas, como son las campañas de vacunación antirrábica en todos los barrios y localidades. Por medio del quirófano móvil, realizamos permanentes operativos de castración y vacunación en barrios y localidades en forma completamente gratuita. Solo durante el año pasado se castraron 2.200 mascotas y se aplicó vacunación antirrábica en más de 4.000 animales, contabilizando más de 5.000 castraciones desde que comenzamos con este proyecto. Quiero contarles que desde el inicio de este año empezamos a trabajar en un programa de innovación pública y transformación digital que va a contribuir en lograr un municipio más cerca de sus vecinos y vecinas. Estamos avanzando en un rediseño de la página web del municipio que incluye la publicación de los decretos y las resoluciones que forman parte del boletín oficial. Pero además dimos un paso mucho más significativo, el diseño de una plataforma y aplicación para dispositivos móviles que van a permitir gestionar los servicios públicos. Vamos a lanzar MuniGestión, una nueva aplicación, y en pocos días estará disponible en la tienda de Android para que cada vecino pueda bajar e instalar en sus dispositivos móviles. A través de MuniGestión vamos a generar un espacio de comunicación e interacción permanente entre el municipio y la comunidad, con diversas funcionalidades que se van a ir incorporando. Esta versión inicial se enfoca prioritariamente y permite gestionar solicitudes, consultas, pedidos y reclamos desde cualquier lugar los 7 días de la semana. Esta iniciativa provee herramienta de registros con trazabilidad, seguimiento y auditoría de los equipos de gestión y a los trabajadores de servicios públicos con información geolocalizada y en tiempo real. Cuenta también con módulos de notificaciones relevantes, alertas, noticias y también en esta primera etapa con la presentación del nuevo registro de mascotas, con fotografías y datos de contacto que facilitan su identificación y que permiten generar alertas con notificaciones en caso de animales extraviados. Optimiza las campañas municipales de vacunación y castraciones e incluso ofrece una modalidad para adopciones. Vivienda. Antes hablé del crecimiento que experimenta nuestro municipio y en este sentido sabemos lo difícil que resulta para nuestros jóvenes acceder a una vivienda en un momento en que existe una revalorización inmobiliaria de Cañuelas. Por eso, porque creemos en un Estado presente y en la necesidad de implementar políticas públicas concretas, pusimos en marcha Cañuelas Mi Lugar, un programa ideado para que familias de Cañuelas puedan acceder a un lote con servicios a menos de la mitad del precio del mercado. Este programa le permite a nuestros jóvenes la oportunidad de quedarse, estudiar, trabajar y formar sus familias aquí. Y para lograrlo necesitamos facilitar el acceso a lotes donde puedan planificar sus futuros hogares. En el marco de este programa ya hemos entregado lotes en Petión Chico, el barrio Santa María de la localidad de Santa Rosa, Uribilarrea, el barrio San Ignacio, Santa María II en San Esteban, Santa Anita y el barrio Primero de Mayo. Hasta el momento hemos entregado lotes a 300 familias cañuelenses, brindándoles la oportunidad de construir sus hogares y contribuir al crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad. Debo mencionar también que en la localidad de Vicente Casares, junto al Ministerio de Hábitat de la Nación, avanzamos en un desarrollo urbano importantísimo a través del programa Procrear, pensado para brindar soluciones habitacionales a más de 400 familias cañuelenses. Nuestro objetivo es que esos lotes sean adjudicados a personas que cumplan con los mismos requisitos de nuestro programa Suelo Urbano, entre ellos que tengan 8 años de residencia en Cañuelas y con prioridad para los vecinos de Casares, los trabajadores de la salud y seguridad, excombatientes de Malvinas, trabajadores de la educación, bomberos y empleados municipales. Lamentablemente, el actual gobierno nacional considera que la posibilidad de acceder a una vivienda propia no es un derecho sino un gasto, y el fideicomiso por el cual ese programa se financiaba fue eliminado, deteniéndose su ejecución. En este sentido, quiero contarles que vamos a presentar un proyecto solicitando que las tierras adquiridas oportunamente por el Gobierno Nacional para la ejecución de este plan de viviendas sean cedidas al municipio con el mismo fin, para que nosotros podamos continuar con ese proyecto que tantas familias esperan en Cañuelas, mediante el programa Cañuelas Mi Lugar. La Secretaría de Mujeres, Género y Diversidades ha estado profundamente comprometida con la asistencia y el acompañamiento de personas en situaciones de violencia. Para casos de alto y altísimo riesgo, hemos implementado medidas como la instalación de aplicaciones de botón antipánico en los celulares, tobilleras duales y dispositivos físicos de botón antipánico, junto con la derivación a áreas especializadas del Ministerio de las Mujeres. Destacamos el fortalecimiento del refugio para víctimas en situaciones de violencia de género de altísimo riesgo, con la asistencia permanente de promotoras territoriales que aseguran cobertura a las 24 horas del día. Estoy convencida de que la problemática de la violencia de género debe ser atendida de manera urgente, porque cada vida arrebatada, cada mujer que falta es una pérdida irreparable. Por ello, más allá del trabajo que podamos hacer desde el municipio, vuelvo a insistir, en que necesitamos un poder judicial con perspectiva de género que cumpla con la ley. El compromiso debe ser compartido por todos los poderes del Estado para que la consigna Ni Una Menos se transforme por fin en la realidad que buscamos todos hace años. Quiero referirme al tema de la seguridad, un área en la que venimos realizando un enorme esfuerzo destinado a dotar a nuestras fuerzas policiales y judiciales de todas las herramientas posibles para que realicen su trabajo de la mejor manera. Sé que es un tema difícil y quiero tratarlo con mucho respeto por quienes han sido víctimas de un hecho de inseguridad, a quienes, con toda razón, les va a resultar insuficiente cualquier avance que podamos mostrar. Quiero también dejar muy claro que, de acuerdo a nuestra Constitución y sistema legal, la obligación y la responsabilidad en seguridad corresponde a los estados provincial y nacional, dependiendo de la fuerza que actúe. Y los municipios podemos y tenemos que colaborar, aportando los recursos y los elementos que estén a nuestro alcance. Uno de los mayores desafíos cuando me tocó asumir fue la recomposición del parque automotor, luego de la gestión de la gobernadora anterior, que dejó a nuestra policía prácticamente sin patrulleros, 5 patrulleros en Cañuelas. Solamente durante el año pasado sumamos 18 móviles. Y hoy contamos con una flota de más de 50 unidades. También durante el 2023 incorporamos 120 cámaras HD de alta definición, dotando al día de la fecha al sistema de monitoreo integrado de Cañuelas 235 cámaras, algunas de ellas cámaras inteligentes de reconocimiento facial y cámaras lectoras de patente, que nos permiten implementar un anillo de seguridad digital monitoreando los accesos a Cañuelas. Adquirimos e instalamos también las primeras 10 cámaras móviles que ya funcionan en vehículos de policía, guardia urbana y tránsito municipal. Además, incorporamos tecnología para poder realizar un seguimiento por GPS de todos los móviles policiales y de la Guardia Urbana. Este monitoreo nos permite un patrullaje más efectivo, ya que ante un evento determinado, el operador puede comunicarse con el móvil más cercano, acortando los tiempos de respuesta. Compramos e instalamos 75 alarmas vecinales, así como alarmas en establecimientos educativos, monitoreada desde el Centro de Operación Municipal. Pusimos en marcha un nuevo centro de monitoreo en Máximo Paz. También inauguramos un centro de monitoreo en Los Pozos para el corredor de la Ruta 3 con 18 cámaras y 12 operadores. En ambos casos, el sistema se encuentra integrado al Centro de Operaciones de Cañuelas y además de las cámaras municipales, pueden monitorear las cámaras de las 50 paradas seguras. También en la Ruta 3, durante el año pasado, inauguramos un nuevo destacamento policial, desarrollado en forma conjunta con la empresa desarrolladora del barrio Santa María. Asimismo, durante el año pasado, se creó en Cañuelas la sección de Seguridad Ciudadana de Gendarmería Nacional, con una sede propia y 3 vehículos aportados por el municipio. Sabemos que una mejor seguridad requiere también, sobre todo en barrios y localidades, de una mejora en iluminación. Por ello, hemos comprado e instalado más de 1000 luminarias LED en todo el distrito. De todos modos, creo importante repetir algo que he dicho en varias oportunidades. La seguridad no se consigue solo aumentando la cantidad de cámaras, policías y patrulleros. La seguridad se consigue mejorando la calidad de vida, se consigue con trabajo, se consigue llegando a fin de mes y pudiendo mandar a nuestros hijos a la escuela. También es necesaria una justicia que esté a la altura de las circunstancias, una justicia que trabaje, que actúe de forma veloz y eficiente, con un rol comprometido a la hora de defender los intereses de nuestros vecinos, con las garantías que corresponden, pero también con la firmeza necesaria para que quienes cometan delitos vayan presos. Como ya he dicho en alguna oportunidad, hay que terminar con la puerta giratoria. Las políticas de ajustes, aumento de tarifas, combustible y la consecuente suba en los precios está generando un brutal crecimiento de los niveles de pobreza en todo el país. Ante esta situación, el municipio ha debido fortalecer la asistencia directa para vecinos y vecinas en condiciones de vulnerabilidad. A través del programa Envión trabajamos en la inclusión cultural, social y económica de jóvenes de entre 12 y 21 años, pensando desde una perspectiva de ampliación de derechos. El programa viene creciendo en forma sostenida y en la actualidad cuenta con 11 sedes en barrios y localidades, con más de 550 jóvenes activos que reciben acompañamiento y en los casos que requieran asistencia psicológica. Buscamos estar siempre cerca de las instituciones de nuestra comunidad, que son el corazón de nuestro proyecto. Quiero agradecer y saludar especialmente hoy a nuestros queridos adultos mayores, nuestros abuelos y abuelas, con quienes trabajamos de forma permanente, fomentando encuentros, almuerzos, participando en competencias deportivas y culturales. En cada lugar donde van nos representan de forma maravillosa, con su alegría, con sus ganas y siempre dejando muy bien a Cañuelas. Justo con ellos desarrollamos proyectos muy importantes. Trabajamos en talleres culturales y deportivos para adultos mayores y encuentros en la sede del Círculo Católico de Obreros. Seguimos trabajando con el Registro Municipal de Cuidadores Domiciliarios, una herramienta que permite acceder a información pública y confiable sobre los cuidadores y domiciliarios, sobre los cuidadores domiciliarios de nuestro partido. En el área de niñez hemos abordado casi 2.000 situaciones que involucraban la presunción de niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados, asegurando en cada caso una intervención profesional específica. Hemos establecido el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y hemos implementado programas como la prevención del bullying y el acompañamiento hospitalario para aquellos niños y niñas sin cuidados parentales. Cultura. Cuando hablé de la seguridad, mencioné la convicción que tenemos sobre la necesidad de crear espacios para nuestros jóvenes para que no estén en las calles. Y en este sentido, el acceso a la cultura y al deporte son herramientas esenciales que como Estado presente queremos fortalecer día a día. Desde el Instituto Cultural de Cañuelas continuamos ofreciendo una amplia gama de eventos y talleres que fueron desde la música hasta el teatro, pasando por la literatura y las artes visuales. Creamos en el acceso a la cultura para las personas de todas las edades, creemos en el acceso a la cultura para las personas de todas las edades y niveles de habilidad. Y por ello implementamos más de 70 talleres en nuestra sede central y en los barrios y localidades del partido, con más de 2.500 alumnos. Este trabajo sostenido hoy nos permite contar con una institución como la Escuela de Música Popular Cañuelas, que recientemente fue oficializada por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Deportes. En igual sentido, nos hemos propuesto desde el área de deportes brindar oportunidades deportivas gratuitas en nuestros barrios y localidades a través de las escuelas municipales, beneficiando a más de 500 jóvenes. Participamos de las Olimpiadas de la Cuenca del Salado, donde Cañuelas se destacó alcanzando el tercer lugar en la región. También formamos parte activa en eventos como los Juegos Bonaerenses, Copa Buenos Aires y Juegos Evita, logrando un total de 15 medallas en el 2023 y proporcionando experiencias muy importantes para nuestros jóvenes. Lanzamos este año la Liga Cañuelense de Fútbol y nos hemos comprometido a apoyar a la Escuela de Fútbol Infantil ESFIC para que se convierta en el semillero del fútbol local. Abrazamos la bandera del deporte con la convicción de que es una herramienta fundamental de inclusión e integración. Por eso trabajamos de manera conjunta con cada una de las instituciones para garantizar que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades. Este año vamos a avanzar en la construcción del complejo deportivo en el paraje La Noria, un espacio polideportivo en un predio de 20 hectáreas, donde hemos cedido terreno al Club Cañuelas, al Club Juventud, al Club Las Cañas y a la Peña La Tuerca, para la construcción y el desarrollo de canchas de fútbol, básquet y un velódromo. Si hablamos de deportes, no podemos pasar por alto el desarrollo que ha tenido y tiene en Cañuelas el polo, que además de ser un deporte, hoy es también una de las actividades productivas de mayor crecimiento, una industria sin chimeneas. En los últimos 3 años, las finales del Abierto de Polo, el torneo más importante del mundo, fueron disputadas por 2 equipos de Cañuelas, la Dolfina de la mano del número 1 del mundo, Adolfo Cambiaso, y la Natividad de la familia Castañola, semillero de los mejores jugadores del mundo. Hoy todos en este deporte miran a Cañuelas como una referencia, cuna del mejor polo del mundo. Obra pública. Como conté al principio, me genera un enorme orgullo poder decir que durante mi gestión pudimos llevar adelante el programa de obra pública más importante de toda la historia de Cañuelas. Y sobre todo, que este plan de obra pública gratuita se realizó con un sentido federal, llegando a cada barrio y a cada localidad. Hicimos más de 600 cuadras de asfaltos en los barrios Primero de Mayo, Las Costas, Buen Pastor, Sarmiento, Libertad, La Verónica, Morgante, Los Aromos, Busetti, La Garita, y en las localidades de Uribe Larrea, Máximo Paz, Alejandro Petión, Los Pozos, San Esteban, Santa Rosa y Santa Anita. Algunos de estos barrios no tenían ni una sola cuadra de asfalto. Concluimos durante el año pasado obras con una inversión histórica. Entre estas obras podemos destacar el Centro de Desarrollo Infantil en Cañuelas, la refacción de varias escuelas primarias, el bacheo en el casco urbano, la integración sociourbana en el barrio Lombú, la parada ferroviaria en el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner y diversas mejoras. Inauguramos el primer bajo a nivel de Cañuelas, que ya conecta la ciudad. Evita accidentes y mejora los tiempos de circulación para los vecinos, los trabajadores y para las familias que llevan a sus hijos a la Escuela Santa María. Y fueron los alumnos y las alumnas de esta institución quienes eligieron el nombre del bajo nivel, San Cristóbal, en honor al patrono de los viajeros. Tenemos otras obras en ejecución, como el anexo municipal, la construcción de una nueva escuela primaria y sanitarios públicos en la localidad de Uribe Larrea. En conjunto con la provincia de Buenos Aires, iniciamos obras de infraestructura hidráulica en la calle Echeverría del barrio Libertad. También se está avanzando en la repavimentación de la ruta 205 entre Ceiza y Cañuelas, 15 kilómetros. Obra que incluye los trabajos de ensanche, reconstrucción y mantenimiento de los puentes existentes. Pusimos en valor espacios públicos como la Plaza Mártires de Malvinas, de Máximo Paz, que fue completamente remodelada y hoy cuenta con más juegos, nuevos bancos y más espacios verdes. Tenemos por delante proyectos trascendentales para nuestra comunidad, como la creación del Parque del Bicentenario Las Rosas, en un predio de casi 6 hectáreas que fueron cedidas al municipio por los herederos de la familia Mathieu. Será reconvertido en un espacio público y reserva natural, respetando para su construcción el frondoso Monte de Eucaliptus. Junto a Vialidad Nacional, desarrollamos obras fundamentales como los accesos troncales, la reconstrucción de la rotonda de las rutas 3 y 6 y la nueva dársena de acceso por República Oriental del Uruguay. Y en este punto quiero detenerme y brindar mi enorme agradecimiento y reconocimiento a dos funcionales nacionales que estuvieron cerca de las necesidades de Cañuelas y trabajaron para concretar obras importantísimas. Hablo del ex ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y del ex administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta. Sin su compromiso, esto no hubiera sido posible. Finalizamos el tramo, la pérgola de la autopista Ceiza Cañuelas, tantas veces anunciadas, iniciada y paralizada por los gobiernos anteriores. Y avanzamos en la construcción de la variante Cañuelas, una obra pensada para conectar la autopista con el acceso por calle Pellegrini, circunvalando la ciudad y descomprimiendo notablemente el tránsito, sobre todo de camiones, generando más seguridad vial, pero también más crecimiento y desarrollo. Sin embargo, este gobierno nacional ha decidido de manera arbitraria detener la obra pública en todo el país y afectando, como dije al principio, varias de las obras en ejecución de Cañuelas. Entre estas obras se encuentra la variante Cañuelas, que está en este momento paralizada, pero también proyectos de agua, pavimentación y mejoras en infraestructuras educativas y de salud. También está paralizado el camino Las Heras y el camino Udaondo. Hace unas semanas leí una nota en el sitio web de NACAMPOP con el título ¿Cómo impacta en Cañuelas el ajuste de Milei? Y quiero compartir con ustedes un párrafo que me parece que describe muy bien la realidad que se está viviendo en nuestro distrito. Dice la nota, hablando puntualmente de la variante Cañuelas. La parálisis es directa para el personal, que debe buscar nuevos rumbos, pero también perjudica el movimiento de recursos indirectos que genera la obra pública. Un ejemplo puede ser la casa de comidas, que era contratada por las empresas para brindar el almuerzo y la cena a sus trabajadores. Y paralelamente, estos comercios contrataban personal para cumplir con la demanda diaria, más las viandas destinadas al personal de obra. Lo que dice la nota es así: cuando el gobierno decide que su único objetivo es ajustar, se lleva puesta la educación, se lleva puesta la salud, se lleva puesta la obra pública, pero con la obra pública se lleva puesto también el trabajo de muchísima gente que hoy está atravesando la angustia de no saber cómo sigue esto. En diciembre pasado cumplimos 40 años de democracia de manera ininterrumpida, un valor que abrazamos y defendemos más allá de nuestras diferencias. Pero lamentablemente hay quienes no entienden el sentido de la democracia, que es el respeto a la voluntad popular expresada por medio del voto, pero también y sobre todo es la obligación de defender los derechos de todos los argentinos y argentinas. Como lo expresó muy bien el Papa Francisco, no alcanza con la legitimidad de origen. El ejercicio también tiene que ser legítimo. ¿De qué sirve tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas? Nos sobran los motivos para estar orgullosos de Cañuelas, que es hoy un municipio referente, como siempre decimos, de la región y una verdadera tierra de oportunidades. Pero también nos sobra la experiencia y la convicción de saber que no vamos a bajar los brazos para defender todos y cada uno de nuestros derechos. Les pido a concejales y concejalas que no olviden que son hijos de Cañuelas, que su compromiso es con cada vecino y vecina, por encima de cualquier diferencia política. No permitamos que nos quiten lo que hemos conseguido. Los convoco a que continuemos haciendo de Cañuelas un municipio productivo, solidario y justo. Somos una gran familia que comparte un sueño en común, que nuestro distrito siga transitando por este camino de crecimiento. Les deseo un gran año de trabajo legislativo, que la Virgen del Carmen, nuestra patrona, guíe a todo el pueblo de Cañuelas. De esta manera, dejo oficialmente inaugurada las sesiones ordinarias de este año 2024.